es la Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía. Inauguración 17 de diciembre, 19 horas. Sala Aníbal Villacís, Museo de Arte Colonial, ubicado en la Cuenca y Mejía Esquina. El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía. El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía. Horario de atención de martes a sábado de 9 a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de febrero del 2016. Entrada libre. Décimo tercera edición de la Bienal de Cuenca. Impermanencia, la mutación del arte en una sociedad materialista. Pueden inscribirse y postularse todos los artistas ecuatorianos. La convocatoria empezó el lunes 23 de noviembre y estará abierta hasta el 15 de enero del 2016. Los requisitos pueden ser revisados en la página web del evento bienaldecuenca.org. La Bienal de Cuenca es organizada por la Fundación, con el aporte de la Municipalidad de Cuenca y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Sus tiernas mejillas de nieve carmín, sus labios hermosos cual rosa de abril, su afecto lagueño y el dulce reír, tan profundamente se ha enclavado en mí, su afecto lagueño y el dulce reír. Escuchábamos el talento de Carla Canora, que nos cantaba en Niño Hermoso, No Sé Qué Visto Yo en Ti. Bueno, el talento ecuatoriano también se hace presente en las tradiciones navideñas. Y una de las tradiciones navideñas que más se realiza en los hogares ecuatorianos son los pesebres, también conocidos como las posadas de Belén, que se reconstruye en la Navidad con musgo y muñecos de porcelana y que hacen la representación del nacimiento del niño Jesús, María y José, junto a los tres reyes magos y los pastorcitos que van al encuentro de ese nuevo rey que traerá amor a toda la humanidad. Y bueno, nosotros vamos a recordar también el talento de Michael Cedeño. A sus 8 años, con su canción Sencilla de Corazón, y el talento actual con Jesús, José y María, un doble musical aquí en La Hueca. Naciendo rey, y el que naciendo rey pudo haber nacido en cuna de porcelana, en cuna de oro y plata, pero él quería nacer donde nadie imaginaba, en un pobre pesebre, pero lleno de amor. Tan humilde, tan sencillo, nadie hay como mi niño. Tan humilde, tan sencillo, nadie hay como mi niño. Has nacido en un pesebre para enseñarme a ser sencillo, sencillo de corazón. Nadie hay como mi niño. Naciendo rey, y el que naciendo rey pudo haber preferido rodearse de leones que significan poder, pero él quiso escoger rodearse de animalitos, estar cerca de la vaca y de sencillo. El papá era José, un humilde carpintero, vivía en Azareca. Su esposa le creyó cuando ella le contó que iba a ser la madre de mi Salvador. Pura bendita María, la mamá, la más pequeñita del pueblo de Judá. En su esposo confió cuando él le comentó los sueños que el ángel a él le reveló. La familia se decía la verdad y ellos confiaban sin dudar. Soy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, serán el ejemplo de mi familia. Inquieto, obediente, así era Jesús, hijo de David, que vino a ser ser la luz que un día se perdió. En el templo se metió, su padre le pidió que entiendan que era Dios. Su papá sí que sabían escuchar a su hijo, escuchar. Jesús, José y María, ahí le doy el corazón y el alma mía. Aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Y si quieren desearles tres saludos o lo mejor en esta Navidad a sus seres queridos, ya lo saben que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966. Y hablando de familia, una tradición que los niños han conservado son las cartas de regalo a Papá Noel, quien traerá los obsequios la noche del 24 de diciembre. Además, es muy propio de las familias ecuatorianas acudir a la misa de gallo en la iglesia más cercana a su hogar. Esto mueve a muchos fieles y creyentes en estas fechas festivas. Nosotros vamos a recordar otros dos villancicos muy populares, junto a Juanes, el burrito sabanero, y José Feliciano. ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Merry Christmas. rico, voy cantando, mi burrito va trotando. En mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Sin beber, voy camino de beber. Sin beber, voy camino de beber. Con mi burrito sabanero voy camino de beber. Con mi burrito sabanero voy camino de beber. Sin beber, voy camino de beber. Sin beber, voy camino de beber. Tuki, tuki, tuki, tuki. Nosotros seguimos aquí celebrando la Navidad con los villancicos tradicionales. Recuerden que están en compañía de Erika Morales y este es su programa de fin de semana, La Hueca Musical. Y como les decía, no podía faltar el talento nacional. Y qué mejor que la unión de dos voces espectaculares como son Jorge Luis del Hierro y Mariela Condo, que se unen a la letra y música de Salvador Bustamante Celi para traernos el maravilloso villancico, Ya viene el niñito. Talento de estos dos ecuatorianos que unieron sus voces para festejar la Navidad. Y bueno, con esto ha sido todo en el programa De este fin de semana, nos prometemos mucho más del que viene, pero no podíamos dejar de terminar estas festividades navideñas con un villancico muy tradicional, que se creó hace muchísimo tiempo y que siempre se lo canta en la noche para juntar a las familias. Ya saben que estuvo con ustedes Erika Morales, será hasta una próxima ocasión. Yo los dejo con Noche de Paz. Astro de eterno fulgor.